buen humor, a bailar mi dulce amor. Los claveles y la rosa dan perfume embriagador, dan perfume embriagador. Dame un beso, morenita, en el jardín de la ilusión, por su negra cabellera yo perdiera el corazón. Dame un beso, morenita, en el jardín de la ilusión, por su negra cabellera yo perdiera el... Cuando bailan son bonitas por demás, todas ellas en conjunto forman un ramo primaveral. Dame un